Y vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche, gracias, Señor, porque hemos podido alabar tu nombre. Gracias te doy por la vida de Abby. Gracias por cada hermano que hoy está aquí, Señor. Yo sé, Señor Jesús, que ahora tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. Tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Conoces la mía. Yo no los conozco, Señor, pero tú sí. Yo sé que esto es palabra tuya, Jesús. Así que te pido que prepares sus corazones, Señor. Que en cada uno de ellos el corazón esté dispuesto, Señor, y la atención también presta. Pongo todos estos momentos, Señor, en tus manos. Te pido que me utilices, Señor Jesús, y que podamos en esta noche gozarnos con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Le doy gracias a Dios porque otra vez me permite estar aquí. Y yo creo que es importante, hermanos, que las cosas que nos causan un reto también las aprendamos a disfrutar. Porque a veces, pues todo lo que implica dar un grado mayor a lo que haces o lo que no estás acostumbrado a hacer, pues te causa nervios. Pero yo creo que es muy importante, pues, deleitarse en lo que uno hace, tomarle el gusto, ¿verdad? Disfrutarlo también, porque el nervio nos impide realmente lo que queremos hacer. Así que bueno, ese es un tip para los jóvenes que siguen después de mí. Ok, bueno, hermanos, pues vamos a escuchar la palabra del Señor. Como ustedes saben, pues yo todavía no soy mamá y en mis planes todavía no está hacerlo muy pronto. Sin embargo, pues bueno, tengo la oportunidad de trabajar con mamás y con chiquitos y yo me doy cuenta, pues, del gran amor que las mamás le tienen a sus hijitos. Y incluso he justificado alguna de las razones que los papás se ponen celosos, que las mamás les tocan a sus hijos y salen furiosas, porque desde chiquitos yo puedo ver, hermanos, cómo ese amor que tienen las mamás hacia sus hijos, los papás, pues se muestra día a día. La otra vez hicimos un torneo de fútbol y yo veía cómo los papitos le echaban porras a sus hijos, ¿no? Cada uno a su hijo. Y un papito que regularmente es medio tímido, un poco apartado, le gritaba a su hija, ¿no? Y le gritaba, vamos, vamos, tú puedes, tú puedes. Y la niña apenas tocaba la pelota, eso, muy bien, le decía al papito. Y yo creo, pues, el papito era el único que no se daba cuenta que la niña le tiraba hacia su misma portería. Pero el papá, cada cosita que hacía, ella le decía, bien, ella es mi hija, bien. Y pues fue una actividad muy padre, muy, muy rica, porque todos lo pudimos disfrutar. Y bueno, veo como todos los papás sienten orgullo por sus hijos, aunque sean cositas chiquitas que hagan, ¿no? A lo mejor ante nuestros ojos un dibujo está feo, mal pintado, mal cortado, mal pegado, pero ellos lo ven bonito y se sienten orgullosos de ellos. Y los niños también disfrutan cuando una persona está orgulloso de ellos. Incluso nosotros también nos sentimos orgullosos o admiramos a otras personas. Yo, por ejemplo, cuando era chiquita, pues yo quería ser Zeni. Siempre quise ser Zeni, ¿no? Y le decía a mi mamá, yo quiero tocar el pandero, porque Zeni lo toca, ¿no? Yo quiero cantar. Yo quiero, un día le dije, mamá, ya no me compres estos pantalones, cómprame los pantalones que usa Zeni. Y poquito me faltaba para que me dijeran, ¿cómo te llamas? Y yo dijera, me llamo Zeni. Yo admiraba mucho a Zeni. Ahora, pues, no creo que nos parezcamos mucho en lo físico, pero algo de ella he de tener yo, porque ella fue mi maestra desde chiquita. Lo cierto, hermanos, es que para tenerle orgullo a una persona, estar que no sea de admiración, pues esa persona tiene que hacer cosas buenas, ¿verdad? No podemos sentir orgullo por alguien que está haciendo lo incorrecto. O nosotros como jóvenes, cuando vemos a nuestros papás o los escuchamos que están platicando de nosotros. Y entre amigas parece luego que es una lucha, ¿no? Mi hija hizo esto. Mi hijo se quedó acá. No, es que a mi hijo le sale re bien esto. Y ahí vemos, ¿no? O la mamá contándole a la tía de lo que logra hacer su hijo. Y pues nosotros pues hacemos como que no los miramos, pero nos damos cuenta que están hablando de nosotros y pues nos agrada. No nos agrada cuando escuchamos que la mamá le cuenta al papá algo que hicimos y se enojó, ¿no? No, tu hijo hizo esto, tu hijo hizo aquello, y nosotros decimos, ay, qué exagerada, ¿no? Qué exagerada es mi mamá. Lo cierto, hermano, es que pues si queremos que alguien hable bien de nosotros, tenemos que esforzarnos para hacer las cosas bien. Todos conocemos a Cristiano Ronaldo, ¿sí lo conocen? ¿No? Bueno, y él un día, de por sí, yo considero que a muchos les cae mal, pero un día, Y les cayó peor porque un día se atrevió a decir, es que sí, yo creo que les caigo mal porque soy, pues, soy guapo, soy rico y soy famoso. Y pues, ¿qué le decimos? ¿No? O sea, si es rico, es talentoso y si es guapo. Entonces, pues, ¿qué le dices? ¿No? Claro que él tuviera lo que quisiéramos. Por ejemplo, si yo le dijera ahorita, ¿qué cosas nos gustaría tener o qué cosas nos gustaría hacer? ¿Usted qué me podría decir? Aunque fuéramos hombres, mujeres, ¿qué nos gustaría? Ser ricos. Que nos sobre el dinero, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? Yo estaba pensando en eso, pero dije, si tenemos el dinero, pues podemos poder ser guapos. Otra cosa, ¿qué les gustaría, hermanos? Ser talentosos, ser deportistas. ¿Algo más? Viajar. ¿Mande? Ah, también, que el día tuviera muchas horas más. Pues tendríamos una lista grande de las cosas, hermanos, que quisiéramos ser y quisiéramos hacer, ¿no? Admiramos las mujeres, quisiéramos luego tener más de acá, menos de allá, y vemos que alguien, ay, sí, y entonces admiramos a personas o personas que han logrado cosas, su carrera, no sé, cualquier otro tipo, la persona que tiene un buen auto, una buena posición, lo que pudiera hacer. Y a veces, hermanos, pues yo me he puesto a pensar que cuando una persona viene aquí a la iglesia, pues a lo mejor tendría expectativas altas, ¿no? Que llegara y que todos estuviéramos contentos, ¿no? Porque si alguien viene triste y entra a una iglesia donde va a salir más triste, pues ya no va a querer regresar, ¿no? Y si alguien viene y quiere contar sus problemas y esa persona tiene más problemas y se los cuenta, pues ya no va a querer regresar. Y entonces yo me podía pensar, porque a veces los que nos llamamos hijos de Dios, pues muy ricos no somos, muy famosos, pues yo no he visto a ninguno de ustedes en revistas, y pues guapos, pues la mayoría, ¿no? Y a veces cuando otras personas vienen, pues no sé, me gustaría como hacerles una entrevista, ¿no? ¿Esta iglesia cumplió tus expectativas? ¿Los hermanos sí te cayeron bien? ¿Cómo los ves? ¿Y te inspiran? Y yo no sé si la vida de cada uno de nosotros pudiera inspirar a alguien más. A ver, piénsenle, hermano. Bueno, pues hoy Dios me mandó para decirles que sí podemos, hermanos, sí podemos ser ricos, sí podemos tener buena fama y también podemos ser con un rostro agradable. Pero, ¿cómo? Y yo, pues cuando estuve investigando de este tema, pues vi que hay muchas formas, más bien hay muchas cosas que tendríamos que hacer para lograrlo, ¿no? Tendríamos, no voy a decir ahorita la primera, pero pues en segundo, en tercero y cuarto, infinito. Tendríamos que ser pues trabajadores, ¿qué más? Prepararnos, dedicados, tomar prioridades, esforzarnos, ir, a veces privarnos de algunas cosas porque tenemos que hacer otras, implican muchos esfuerzos. Nadie va a ser famoso si no hace nada, ¿verdad? Tenemos que hacer bastantes cosas. Pero la primera y la que te vengo a decir hoy, que todos tenemos que hacer, hermanos, para lograr esto, está en Proverbios, y yo te voy a invitar a que me acompañes. Proverbios 22:4. ¿Sí lo tenemos ya? Bien, bueno, pues vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Proverbios 22:4. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ahí está la clave, hermano. Nada más dice ahí dos pequeñitas cosas. ¿Cuál es la primera? Humildad y del temor de Jehová. ¿Creen que está fácil? ¿Será fácil ser esas dos cosas? Porque la Biblia es un libro sabio, inspirado por Dios y no miente. Y si ahí dice que riquezas son rey y vida, son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, es porque es cierto. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces, Dios nos pide, pues bueno, la humildad y el temor a Él. Hoy quiero concentrarme, hermano, sobre el temor de Dios. Cuando era chiquita, pues sí decía, pues hay que tenerle miedo a Dios, ¿no? Porque cuando te dicen temor, pues tú piensas eso y dices, pues sí, ¿no? Es como un sinónimo de un bú, ¿no? Y bueno, al investigarlo, hay varios tipos de temor, hermano. Hay un primer temor, que es el temor al castigo. hay gente que se puede portar bien porque teme a que lo castiguen. Y entonces, por ejemplo, estaba leyendo que había una noticia sobre que a una muchacha, tres hombres la violaron. Entonces, pues bueno, se enteraron las autoridades y cuando iban por estos hombres, uno de ellos tuvo tanto temor que decidió matarse. Y los otros dos, al ir al camino con el juez, pues ellos dos iban pues llorando, sufriendo, con nervios, preocupados, a lo mejor ya hasta arrepentidos. ¿Pero por qué tenían ese temor? Porque sabían que un castigo les iba a llegar, ¿verdad? Iban a estar con un juez y ese juez les puede dar sentencia. Entonces ellos tenían miedo porque sabían que iban a estar con esa persona que iba a decidir ahora sobre su vida. E iban a ser castigados. Y en la Biblia nos podemos fijar en Adán y Eva. Y yo les voy a pedir que ahora vayamos a Génesis 3. Y vamos a leer del 7 al 10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ese es un temor. ¿Qué tenía Adán? Tenía miedo. Y yo les pregunto, como hijos de Dios, ¿podremos tenerle miedo a Dios? ¿Alguien de aquí le tiene miedo a Dios? Pues de inmediato miedo no, ¿verdad? Porque Él nos ha mostrado su amor. Pero Dios también es el mayor juez de todos. Entonces también es un Dios que hay que respetarle. Pero hoy no te vengo a hablar de ese miedo. Ese miedo que nos aparte de Dios y que hace que nos escondamos. Hay otro tipo de miedo, hermanos, que es el miedo que es portarse bien para tener una recompensa, ¿no? Y se aplica mucho con los niños. Si te portas bien, te voy a dar esto, ¿no? Si haces esto, hijo, te voy a dar aquello. Entonces la gente se quiere portar bien porque va a tener una recompensa. Nosotros nos portamos bien porque queremos ir al cielo. Y tampoco te vengo a hablar de ese temor, de no hacer cosas porque nosotros queremos ir al cielo. Te voy a pedir ahora que me acompañes a Juan 1:12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bien, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El temor que te vengo a hablar, hermano, es un temor que como somos ahora hijos de Dios, no le queremos fallar a nuestro Padre. Nada más por eso. No pensamos, nuestro primer pensamiento no es me voy al infierno, ni tampoco voy a estar en el cielo. Sino tenemos el pensamiento, soy hija de Dios. Temer de Dios, hermanos, es no querer fallarle, no querer pecar, porque eso implica ofender a Dios. Nada más por eso. Ustedes han escuchado el dicho que dice, vergüenza robar y que te cache, ¿no? Este no aplicaría en el temor de Dios, porque la vergüenza no estaría en que te cachen, sino en robar. Y así yo podría aplicar un temor de Dios, que no lo vamos a hacer no por miedo, porque van a decir, mejor sí, porque no, lo hacemos simplemente por honrar el nombre de Dios. Porque recordamos cuánto Él nos ha amado, que entonces pecar, pues no iría con esa correspondencia de amor. Y este tipo de temor, hermano, de Dios, lleva confianza con respeto. Vamos a leer ahora Levítico 22. y le vamos a dar lectura del 31 al 33. Bien, ¿ya lo tienen, hermanos? Levítico 22, del 31 al 33. Bueno, dice: guardad, pues, mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Y otra vez dice: yo Jehová. Es un temor, hermano, donde le tenemos respeto. Por eso hablábamos también de la reverencia, gracias, porque estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Y porque aquí está Dios. Y entonces es un respeto, pero es un respeto que también nos brinda confianza. Y aquí podríamos ilustrar cuando a lo mejor la puerta de dos padres está cerrado y entonces el hijo quiere entrar. Entonces, ¿qué haría el hijo? Tocar. Pero si son sus papás. Pero tocas, ¿verdad? Tocas y ya cuando te dicen ya pasas y ya hasta te acuestas con ellos, platicas y todo, porque hay una confianza, pero con respeto. Ese tipo de temor es el que Dios quiere que le tengamos, que lo respetemos, pero que también tengamos confianza con Él y podamos entrar con Él, platicar con Él y acudir a Él. También en este tipo de temor hay una reverencia a Él, como ya habíamos dicho, y vamos a leer Isaías 33:22. Voy a pedir que los hombres me lean Isaías 33:22 y las mujeres Salmos 75:7, por favor. ¿Ya lo tienen, hombres? Bueno, le dan lectura, por favor. Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Ok, ¿y las mujeres? Dios es el juez, Él es un hijo que la ley de la ley. Ok, nuestro mayor juez es Dios. Y entonces, pues todos le tendríamos respeto, nos es una autoridad y nos presentaríamos correctamente ante un juez. Y aparte de ser un juez, si Él es el creador de todo, hermanos, pues cuánto respeto no le tendríamos que tener y temor a Él, ¿verdad? Porque Él es un juez y también es nuestro creador. Y ahora todos juntos le vamos a dar lectura a Primera de Juan 4:19. ¿Ya lo tienen? Bueno, ¿le dan lectura, por favor? Y como decíamos en un principio, este temor está lleno de amor. Y yo creo que todos los que estamos aquí le amamos a Dios. ¿Sí le amamos? Y recordemos lo que decía Proverbios, que todos aquellos que tuvieran temor de Dios iban a tener riqueza, honra y vida. ¿Alguien de aquí quiere eso, hermanos? Pues sí. Pero ya dijimos que no es voy a tener temor de Dios porque quiero ser rico, tener honra y tener vida. No, pero hoy vengo a decirles, hermanos, que sí lo vamos a tener. Aunque no sea nuestra primera razón, porque ya dijimos ahorita las razones que debemos de tener en el tener temor de Dios. Sí vamos a tener todo eso, hermanos. Y entonces cuando la gente venga, va a encontrar que aquí hay gente rica y que hay gente que por su buen testimonio es famosa. ¿Ya vieron a tal? ¿Qué bien le va? ¿Qué bien es? ¿Ya vieron que siempre viene feliz? Igual y no salimos en revistas, pero la colonia nos va a empezar a conocer. ¿Ya vieron ellos lo que hacen? ¿Ya vieron cómo son? Y la última dice que nos va a dar vida. Y no vida a medias, una vida entera, completa, sin huecos. Y luego, no nada más en la iglesia, sino en tu trabajo. La gente va a ver que es rico, que eres famoso y que, bueno, que tienes un buen testimonio y que te va bien. Y entonces cuando te digan, Isaí, ¿cuál es tu secreto? Isaí le va a decir, tengo temor de Dios. A veces, si tú no tomas, le dicen, ¿y tú por qué no tomas? Y entonces podemos decir, no, es que me hace daño, ¿no? Ay, no, ni me gusta, no me gusta cómo huele. Pero ¿cuántos podremos responder? No, porque soy cristiano y los cristianos tenemos temor de Dios. Y tampoco necesitamos, pues, el alcohol para divertirnos. Es importante, hermanos, que salgamos y la gente vea en nosotros y que nos diga, sí, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como tal, que aunque esté bien joven, mira cómo es, mira lo que ha logrado, mira lo que ha hecho. Porque entonces así, todos quieren venir. Ahí en mi escuela, mi directora está tomando un curso y ella habla maravillas de su curso. Y está feliz con su curso. Y que le dan retos, que va a casas de niños en adopción, que vende galletas acá y que le han dado más autoestima. Y se ve tan feliz, tan feliz, tan feliz, que después descubrí que dos de mis compañeras ya también iba. Y yo dije, pues que a mí no me ven feliz o yo no he hablado lo suficiente, ¿no? Pero ella está tan contenta que ella, ya no sé si sigan o no sigan en el curso, pero ella los animó. Y entonces mucha gente, pues sí, o sea, dicen que mírala. Y entonces su reto de ella, me acuerdo que era siempre vestirse como si fuera a una fiesta. Y entonces ya veíamos que la directora sí se había parado una hora antes a peinarse y todo eso. Y decían, pues sí, sí, miren, sí, sí, sí está cambiando. Y entonces la gente los empezó a convencer, porque también es de actitud. Y entonces, si alguien entrara en este momento, ¿qué podría decir de nosotros? ¿Que les está gustando la predicación o no? ¿O que tienen sueño todos? Tenemos que ser ejemplo, hermanos, todos. Y a veces, pues digo, qué triste es, hermanos, pues que a veces no tengamos dinero, ¿no? Que a veces ni siquiera nos sintamos bien, que estemos tristes, que una tristeza o un enojo nos dure mucho, porque todas las bendiciones que están en la Biblia son para nosotros, hermano. Y brevemente te quiero comentar que hace tiempo fui a un supermercado, fui al Chedraui, ya me acordé, y un señor me espantó porque me dio mucho, yo iba a un pasillo y lo veía, o sea, no era un chavo, ¿no? Los chavos no me espantan, pero los señores sí. Iba a otro pasillo y me veía, y entonces a donde quiera que yo iba, él me veía. Fui a la lencería y él estaba ahí, entonces yo dije, pues algo está mal, y me puse muy nerviosa, hermano, tan nerviosa que cuando fui a la caja le dije a la chava, yo siento que me están siguiendo. Le dije, es que tengo miedo, me están siguiendo. Y a mí dice, ¿quién? Le digo, es que dime qué hacer. O sea, yo me puse tan nerviosa que le dije, dime qué hago. Y entonces vos y dijo que quería tres policías y ya llegaron los, ¿qué le pasó, señor? Es que un señor me anda viendo. Entonces, digo, bueno, también me anda siguiendo, es que donde todo el tiempo ahí ha estado el señor. Bueno, con decirles que los tres policías me acompañaron a mi carro, yo me subí y me fui. Y entonces dije, sí, o sea, me paniqué, me dio miedo, ¿no? Y apenas, eso fue hace tiempo, y apenas volví a ir al centro comercial. Y fue por unas cositas que necesitaba, ¿no? Entonces, hermano, estoy viendo unas cosas de mujeres y pasa un señor con gorra y chifla. Y no chifló así de fiu, fiu, ¿no? Chifló normal, así chifló. Y entonces levanté, pues, mi cara y dije, pues está raro. Entonces chifló y a los, no sé, a los 15 segundos pasa otro chavo con gorra, pero atrás de mí, y chifla. Y yo dije, ¿por qué están chiflando, no? Y entonces, pues yo me le quedé viendo al chavo, y el chavo cuando caminaba, pues volteaba. Y los dos tenían gorra. Y me iba para otro lado, y yo escuchaba cómo estaban chiflando. Y entonces, pues, ¿qué creen? Pues que otra vez me dio miedo, porque ahora estaban chiflando. Pero entonces, hermanos, en ese momento empecé a orar en mi cabeza, ¿no? Y empecé a decir, Dios, tú me has dicho que me vas a cuidar, que no me va a pasar nada porque tú estás conmigo. Y cuando repetimos salmos aquí, yo los creo y con mucha fe, pero Mira, es que yo siento que me están siguiendo. O sea, yo no sé si sea cosa de imaginación o si sí me quieran hacer algo, pero lo que es cierto es que me dan en un primer momento miedo. Pero yo empecé a recordar las bendiciones que como hija de Dios yo tengo. Y entonces empecé a recordar que al que habita al abrigo del Altísimo. Y entonces todos los textos y pensamientos se me venían y yo estaba orando y decían, no, no me va a pasar nada porque tú estás... Obviamente que también empecé a tener mis cuidados, ¿verdad? Después me salí, me fui a otra tienda y volteaba a ver si ya no estaba. Pero entonces, ¿qué creen? Que ya no me acompañó ningún policía a mi carro. Porque yo me acordé que soy hija de Dios. Y que todas las promesas que están en la Biblia son para nosotros, hermanos. Todas. Y yo traje aquí una serie de promesas. Le voy a pedir a Dani, si me pone, es una presentación de PowerPoint, ahí está la memoria ya puesta. Quise hacer este concentrado, que no son todas, lógicamente, pero quiero que todos otra vez recordemos lo que podemos con Dios. Bueno, vamos a leerles porque son varias, ¿ok? La primera dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. La otra, por favor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a su riqueza en gloria a Cristo. Filipenses 4:19. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. Salmos 84:11. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Santiago 1:5. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Jeremías 30:17. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmos 34, 17. Ahí puse muchas. Pero no son todas las que Dios tiene para nosotros, hermano. ¿Qué te hace falta, hermano? ¿De qué tienes necesidad? ¿De un mejor sentir? ¿Te hace falta algo en tu cocina? ¿Te sientes un poco vacía? A veces me imagino, hermanos, que tenemos una mesa y en esa mesa hay agua y tú quieres tomar agua, pero no te paras a la mesa. Y aquí Dios... Cada día, hermanos, nos pone una mesa con cosas deliciosas que te hagan falta. ¿Qué te hace falta? ¿Qué nos hace falta, hermano? Porque aparte de suplir todo lo que necesitamos, hay gente que necesita que con nuestro testimonio le hablemos de lo que podemos con Dios. De lo que podemos en Dios. Y ya te dije cómo, hermano, que en primer lugar tengas temor de Dios. Que cuando creas que estás solo y que nadie te ve, nos acordemos todos que sí hay alguien que nos está viendo. Que cuando estamos tristes y sepa y digas, ya no puedo con este, tú te acuerdes que Dios está ahí para rescatarte. ¿Qué nos hace falta, hermanos, como iglesia? Porque aquí tenemos la respuesta es Dios. No suframos, hermanos, porque queremos sufrir. Nosotros somos hijos de Dios. Y yo no me imagino a un hijo de un rey con ropa rota, con ropa sucia, triste. ¿Cómo un hijo de un rey va a estar triste? Sin disfrutar sus días, sin tener amigos, no sé cuál sea la situación. Y nosotros somos esos hijos de ese Dios. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, hermano. Dice aquí, no sé si, Dani, ¿puedes poner Gálatas 5? y le vamos a dar lectura del 16 al 17, por favor. Bien, vamos a darle lectura, hermano. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dios me dijo algo, hermano. Si tú te estás limitando cosas que tu carne quiere hacer por temor de Él, vamos por buen camino, hermano. Si le damos rienda suelta a nuestra carne, no estamos en buen camino. Porque aquí dice la palabra que uno está contra el otro. Y tendríamos que pensar, ¿qué me está pesando más, la carne o el espíritu? Pero yo estoy confiada, hermanos, que todos nos pesa mucho más el espíritu. Y tratamos de no hacer muchas cosas, no porque no podamos, porque sí podemos, sino porque no queremos. Es más fácil verlo así que decir, sí quiero, pero no puedo. Es más fácil decir, sí puedo, pero no quiero hacerlo. Y ese es un temor de Jehová. Y yo te quiero decir, hermano, que si tú tienes falta de algo o quisieras más, aquí está la mesa, hermano. Y aquí está Dios. No sé qué te haga falta, pero Dios sí. Y Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y yo quiero que como iglesia oremos a ese Dios que es fiel. Y le sigamos diciendo, me voy a guardar para ti, en todos los sentidos. Ya no voy a cometer lo que cometí antes, cuando no tenía temor de ti. Pero lo quiero hacer solamente porque te amo, Dios. No pensar en un primer momento por el infierno y tampoco por el cielo. Que pudiéramos decirle, aunque no me dieras nada, Dios, de todas maneras yo lo haría. Aunque no me dieras riquezas, de todas formas, por a ti, por amor a ti, yo me guardaré. Que sea un amor real, hermanos, lo que nos mueva a guardarnos de ciertas cosas. Y Dios es fiel, hermanos, para con sus hijos. Y si Él dice, yo te lo voy a dar, es porque Él nos lo va a dar. Y si Él dice, el tiempo va a llegar ese tiempo, hermanos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es esperar, esperar en Dios, confiar en su palabra y declararla en nuestra mente y declararla con nuestra boca, que en ti, Señor, estamos plenos, Jesús. Haz de esta iglesia personas plenas, personas que no tengan ningún hueco en el corazón, personas sanas, personas ricas. Que cada que vea, cada hermano a su cocina, haya que comer, porque tú nos has prometido que si tienes cuidado de las aves, mucho más cuidado tendrías de nosotros, Señor. Y yo lo creo, y esta iglesia lo cree, que en ti nada nos hace falta. Y en esta hora queremos arrebatar lo que tú tienes para nosotros, porque nos queremos parar y tomarlo. Si un padre puede dar buenas dádivas, cuanto más tú, Dios, que eres nuestro Señor, tú creaste el universo, ¿qué cosa no nos podrías dar si nos diste a tu Hijo? Hoy nos tomamos, Señor, de esa palabra. Y yo te pido, Señor Jesús, que en cada joven haya la llenura del Espíritu Santo, que no haya nada que nos importe más que tú, Dios. Que seamos sabios en nuestras decisiones. Que sepamos esperar lo que tuviéramos que esperar, Señor. Que cada varón cuando vaya a trabajar esté confiado de que tú sostienes a su familia y que tú les provees en cada momento a las mujeres de esta iglesia. Que tú les llenes, Jesús. Que no hay otra cosa u otra persona que nos llene más que tú y que podamos ordenar nuestras prioridades, Señor, y estar donde tú nos mandes estar, Jesús. Hoy yo te doy gracias porque nadie tiene un padre como el mío. Nadie, Señor, tiene esta bendición que tenemos nosotros. Cuando estamos en conflictos, cuando estamos cansados, podemos levantar nuestro rostro, mirar los cielos y decir: mi Padre hizo el cielo, mi Padre prometió que me escucharía, mi Padre me sacará de esto. Tú, Señor Jesús, tú, Señor, serás la respuesta siempre a todas nuestras preguntas, a todos nuestros conflictos, Señor. Esta iglesia va a ser bendecida, Jesús. Esta iglesia va a ser bendecida, Señor. Pero va a ser bendecida grandemente, aún más de lo que tenemos, Señor. Y va a ser tanto que la gente allá afuera mirará y verá lo que tú haces con nosotros y en nosotros. Yo te lo agradezco, Señor, por tenerte tan cerca. Perdona porque a veces no aprovechamos el orar y decirte todo lo que querramos decirte, Señor, y no utilizar esos medios que tú nos diste. Gracias, Jesús, porque tú siempre estás cerca, porque tú siempre estás en la puerta y tú siempre estás dispuesto, Señor. Hoy nos salimos confiados de que no hay nada más grande que tú. No hay otro Dios, no hay ningún problema, ninguna situación que se salga de tus manos, Señor. Todo está en tus manos. Tuyo es el control del mundo. Tuyo es el control de cada rincón del universo. Y en ti, Señor, está el control de mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Dios. Y te doy muchas gracias, Jesús, porque tú nos das nuevas fuerzas y tú cambias nuestra mente, Señor. Gracias te doy, Jesús. Tú eres bueno, Señor, y a tu nombre damos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo.